que se creó un sentido común, porque el subsidio era también una política destinada fundamentalmente a orientar mayor plata al consumo, a mayor inversión también. Muchas veces, charlando con el ministro de Economía y con otros colaboradores, con el ministro de Planificación, hablábamos, por ejemplo, si se le podía sacar el subsidio a Aluar Guatechín, por ejemplo, que son mega empresas. Sí, sí. Y vos fíjate que, por ejemplo, Axel era el representante del Estado en el directorio de Techín, y teníamos otro representante también en el directorio de Aluar, y hacíamos los cálculos y nosotros decíamos que si tenían que pagar la tarifa plana sin subsidio, iban a tener serios problemas de rentabilidad y podría ocasionar despidos por parte de esas empresas. O sea, los subsidios estaban dirigidos también a la industria y al comercio como una manera de alentar la inversión, de sostener el empleo y, bueno, y en cierta manera mantener rentabilidad a partir de ahí también. Por lo tanto, concebir el subsidio como una política únicamente direccionada hacia el consumo de la gente es equivocado. La mayor parte iba también a subsidio a los comercios y a subsidio a la industria, porque había una política de industrialización en el país y de mantener la actividad económica y el consumo. Y además, porque somos capitalistas. Yo no entiendo a estos capitalistas que no quieren que haya consumo. Si por algo alguien quiere ser capitalista y vivir en un mundo capitalista, es para consumir, para pasar hambre y ser infeliz, nadie. Es que yo creo que en realidad es mucho más la destrucción de trabajo informal que el del formal. Y vos vas a ver que al cabo del tiempo esa destrucción del trabajo no registrado, del trabajo informal, la eliminación de la changa. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el conurbano desaparecieron las changas. Y vos dirás, ¿qué es la changa? Y la changa es lo que mantiene el motor de la economía también. Porque la informalidad, que siempre en Argentina llegó a estar en un 50% y pico, y nosotros la redujimos a un 32%, bueno, ese trabajo informal que se ha destruido no ha sido cuantificado. ¿Y sabés dónde va a terminar impactando todavía mucho más? En el trabajo registrado. Eso se va a notar más en el último trimestre y el año que viene. Porque todo ese trabajo informal no registrado, ese que hacía trabajos de jardinería, de pintura, de albañilería, de changas en una plomería, cambiar las chapas, una manicura, una peluquera, el trabajo todo informal, era el que alimentaba el comercio del barrio, que era el que compraba el producto terminado de la industria, sí. Porque es todo un eslabón, una cadena. Y cuando vos rompés alguno de los eslabones de la cadena, como el mecanismo de una relojería, en algún momento el reloj deja de andar. Y vos no te das cuenta primero, porque los invisibles, que son los no registrados, que son los que primero lo sufren, después terminan provocando la eliminación de los trabajos registrados, que es lo que se comenzó a notar ahora, y yo creo que se va a notar más todavía más adelante. Desgraciadamente, ¿qué va a crecer el desempleo? Cuando vos rediseñás la economía, rediseñás la sociedad, en definitiva, también. Ese titular del diario Tiempo de hoy, no es únicamente, a ver, vamos a transferir tantos miles de millones de pesos al sector primario. Esos miles de millones que vos dejaste de transferir, transferiste al sector primario, lo dejó de percibir otro sector. Por ejemplo, el industrial, el comercial, el de consumo. Entonces pasa a una reprimarización de las exportaciones. Si hay menos industrias y hay menos comercios, va a haber menos trabajo registrado, va a haber mayor desocupación. Es el rediseño de una sociedad que nosotros queríamos industrial, que la queríamos capitalista, que la queríamos consumiendo, y bueno, donde parece que lo que hay que reducir es el consumo, porque molesta el consumo y porque además muchas veces ese modelo de sociedad necesita precarización laboral. O sea, con una ocupación como teníamos nosotros de 5.9, que fue el registro más bajo que alcanzamos, es evidente que es muy difícil negociar salarios a la baja. No vamos a decir que Macri no es capitalista. Mirá, yo creo que ser capitalista no es tener plata. Se puede tener plata y no tener prácticas capitalistas. Noam Chomsky lo explica muy bien. Y bueno, hay sectores que piensan que, por ejemplo, los sectores primarios son los que impulsan y dinamizan la economía. Y que no es el sector industrial, que no es el sector comercial, que no es el sector científico generando con nuevas tecnologías mayores puestos de trabajo y mayor calificados. Me parece que hay un modelo de país que me huele más a un modelo antiguo, donde hay que tener muchos saldos exportables, un modelo agroexportador fundamentalmente. Entonces, cuanto menos consumo interno haya, mejor, porque puede exportar más trigo a precio internacional, porque acá no me lo van a poder pagar a así precio no se internacional. ¿Qué lecciones, Cristina? Bueno, yo creo que hay una visión acerca de todo esto. Es un modelo, son ideas, me parece, y que estamos viendo los resultados, pero creo que vamos a un rediseño de una sociedad con mayores posibilidades de hambre, con mayores posibilidades de incremento de la pobreza, con mayor grado de desocupación y precarización laboral.